Esta bendición de haber acompañado a las hermanas Dorcas. Nunca vi hermanas tan preparadas para el viaje. Llevaba la tráquea llena de comiendo. ¡Oye, Jesús bendito! Sangus y queque, oye, maní, dulce, churrasco, chacaré. Aceitura de huevo. Sopa y pis. Sopa y pis. Roquita, pero qué rico. ¡Oh, Jesús bendito! Imagínense cuando, ojalá que el Señor nos diga, nunca los voy a buscar, porque ahí sí. Cuando venga el Señor a buscar la iglesia, se van a preparar, hermana. ¡Ay, Jesús, para el viaje! Bendito el Señor. Pero ya vamos a comer churrasco celestial, hermano. Sí. Bueno, nos gozamos mucho, gracias al Señor. Fue un viaje bonito. Nos guardó el Señor de ida y de vuelta. De hecho, tuvimos algo también, ¿no es cierto? Echando la talla, unos jugando en el computador ahí que tenía. El bus. Otros viendo películas, escuchando música. Pero lo lindo, hijo, es que allá vimos la gloria del Señor. El Señor se manifestó durante todo el día, confirmó todo lo que hicieron las hermanas. Y bueno, usted no tiene que gastarse nunca, sino que siempre tiene que pedir gracias al Señor en todo. Pero voy a decir de que el Señor las bendijo y se trajeron la antorcha de oro porque el Señor se manifestó. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Bendito el Señor ahí los tapones! Subimos ahí al WhatsApp porque fue tan impactante como el Señor empezó a moverse ahí. Oiga, pero una bendición tremenda, hermano. Amén. Durante todo el día. Así que, bueno, así da gusto, ¿no es cierto?, de que las hermanas se puedan preparar e ir a algún lugar, aunque sea muy lejos. Porque la bendición es que el Señor está ahí, se manifiesta y se agrada por todo lo que hacen, por el trabajo, el esfuerzo, dejar de lado la familia para ir un día de viaje completo. Dos días. Imagínense, no es fácil, hermano. Y más encima para los que tienen problemas de huesito, como mi esposa, estar ahí sentada durante 10 horas, más o menos, ¿no? Y estar separando, ¿no es cierto? Inventar cualquier cosa como que voy al baño, ¿no? Papá, voy a moverse un poco porque... No, ese es un esfuerzo que el Señor toma en cuenta, pues. Así que, ¿cómo nos iban a gozar allá en la hermana? Agradezco al Señor porque el Señor le dio mucha gracia y el Señor, ¿no es cierto?, confirmó todo lo que hicieron. Pero las hermanas se portaron muy bien, el Señor fue con ellas. Gracias al Señor, me acuerdo del hermano Nelson, pero no me acuerdo de la hermana, ¿cómo se llamaba? Manuela. La hermana Manuela. El hermano ya es casi 80 años. 77 la hermana Manuela, 82 el hermano Nelson, y ellos dos prepararon su casita para recibir a toda la dedicación de los filhos. Así que no quisieron que se estuvieran separados. Y yo ya preocupado, y decía, mijita, ¿cómo lo voy a hacer? Tenés que dormir sentado porque voy a roncar. Pero la hermana, ¿para qué? Pasé, pero colado y me explotó. Dios bendiga a las hermanas. Amén. Nos pasamos bien, hermano. Espero que los hermanos ya hayan dormido. Fue una bendición muy bonita, hijo. Así que bueno, nosotros no creo que estemos para el próximo año en la zona que le corresponde a Antofagasta, porque el próximo año le corresponde a Antofagasta. Pero eso es seguramente en la zona 1 que es allá. No sabemos, porque este mes vamos a conocer acerca de la reestructuración de la zona. Si nos toca con Antofagasta, vamos a tener que trabajar todo el año para poder viajar al próximo año en la DAO. Si quedamos separados en Antofagasta, nos va a tocar por aquí o en la quinta región. Pero hay que trabajar porque el Señor, ¿no es cierto?, tiene mucha bendición en el servicio. Amén. Muy ameno, hermano, poder viajar, poder reírse, ¿no es cierto?, salir de lo habitual, ¿no es cierto?, de lo tradicional. y poder viajar. Y casi me llevan Pekín de las hermanas. Yo ella siento la hermana adelante. Se imagina después de despertar un Iquique. ¿Quién predica el día, pobre hermano Manuel? Nosotros viendo lo de Iquique ahí por el... Bueno, gracias al Señor que llegamos bien. Lo único que me acuerdo es que desperté en la mañana, no sé, con el silbido, no sé, con el timbre de la alarma, y ya veníamos llegando, hijo. El Señor nos guardó de la noche. Siempre una de las preocupaciones, hijo, ¿no? Se había quedado dormido el chofer. El Señor, no sé, que nos guardó. Amén. Y hoy día en la mañana unos durmieron y otros no. A las 12 ando despertando, ¿no es cierto? Más o menos. Antes. Ya que tenía sueño, todavía tengo un sueño, hijo, me han de usted. Así que clamando al Señor, no me deja dormir parado. Que Dios nos revista su gracia. Bien, vamos a la palabra del Señor, hijo. El Santo Evangelio de Lucas, capítulo 6. Verso 43, 44 y 45. El subtítulo dice: por sus frutos los conoceréis. Pero vamos a fundamentar y basar la palabra del Señor en el versículo 45. El hombre bueno, hombre y mujer, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, hombre o mujer, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando las hermanas eran jovencitas, oiga, pero pasaban hablando del Manuel, del José, del Pepe, ¿ah? Pasaban del Hugo porque están enamoradas. Puro nomás, ¿no es cierto? Del uy, de la media naranja. Porque están enamoradas. Ahora algunas no más siguen hablando, otras no. Pero ¿qué quiere decir con esto? Que en el corazón muchas veces, ¿no es cierto?, se alberga y se guarda lo que uno ama. ¿Me entiende? Si usted, ¿no es cierto?, ama un deporte, su conversación va ahí en torno a ese deporte. O lo que usted ama, su conversación va a ir en torno a eso. Ese es su tesoro. ¿Me entiende? No es malo hablar de la familia, hablar de los hijos, hablar de la esposa, del trabajo, ¿no? Pero lo que más uno ama en su vida y lo guarda en su corazón, de eso habla su boca. Entonces, cuando la palabra de Dios mora en nuestra vida, ese es nuestro tesoro. Cuando el Señor Jesucristo está en nuestro corazón, adivina de quién hablamos. Del Señor Jesucristo. Y compartimos esas cosas. Esto mismo que hicieron las hermanas Dorcas, que se atrevieron a ir, ¿no es cierto?, y viajar. ¿Cuánto echamos el primer día? 9 horas, ¿no? 9 horas para llegar, ¿no es cierto?, allá. A Copiapó. ¿Ah? No, es que vamos a ir de paseo, no, que las hermanas también aman al Señor, por eso se atrevieron a ir, a obedecerle al Señor. Entonces, lo que guarda el corazón es muy importante y de eso nos hablará el Señor hoy día. Lo que está guardado en el corazón. ¿Entiendes? Por ejemplo, mire, aquí tengo un ejemplo práctico. Job, un hombre que todo el mundo conoce porque hablamos muchas veces de él, pero Job, nadie ha reparado en el hecho de que Job amaba a Dios y amaba la palabra de Dios. Porque el día que le vino el día malo, y Satanás lo pidió para, no para probarlo, para mortificarlo y hacerle daño, por la boca de Job no salió un reclamo, no salió una maldición, sino que por la boca de Job salió una alabanza para nuestro Dios. ¿Sabe por qué? Porque en su corazón moraba la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Habitualmente el cristiano, cuando le pasa algo malo, pasa reclamando y más encima hasta ese le echa hasta la culpa a Dios. Señal de que no está la palabra de Dios morando en ese corazón. Porque el hombre o la mujer que tiene un buen tesoro, de el buen tesoro saca hacia su boca. ¿No se da cuenta que la palabra de Dios lo dice? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando usted está agradecido de Dios, adivine de qué habla. De la gratitud para con su Dios. ¿Se da cuenta? Va entendiendo. Ahí vamos entrando al tema. El salmista, bueno, no el salmista, el rey Salomón, que era un hombre muy sabio, hizo muchos proverbios. Dentro de esos proverbios se encuentra el proverbio capítulo 4, o el cuarto proverbio, porque antiguamente no existían los capítulos. Uno de esos proverbios habla acerca de la importancia de guardar la palabra de Dios en el corazón. Atiende, hijo mío, a mi palabra, decía. Y que tu oído se incline a mis razones, y que tus ojos estén atentos a la palabra de Dios. Guárdala en el medio, en el centro de tu corazón, guarda la palabra de Dios. Porque son vida para el que escucha la palabra, y es son medicina, decía, para todo el cuerpo. Mira la importancia de la palabra. Y esto está, lo dijimos en un jueves, ¿no es cierto? Hablamos acerca de que fue corroborado por una universidad cristiana. Hicieron todo un estudio médico y se apoyaron en la medicina para comprobar lo que la palabra de Dios hace en el corazón y la mente del ser humano, no solamente cristiano, del ser humano. Entonces, cuando la palabra está guardada en el corazón, ¿saben lo que pasa? El corazón se pone bueno y agradable al Señor. Sobre todas las cosas guardadas, dijo el Señor, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, o sea, sale lo bueno o lo malo. ¿Se da cuenta? Entonces, nos advierte el rey Salomón en este caso, el proverbista, por decirlo así. Nos advierte: aparta la iniquidad de tus labios y saca la perversidad de tu boca. O sea, no hables el mal, sino que usa la palabra de Dios. Como nos dice también, ¿no es cierto?, en las cartas del apóstol Pablo, hablando entre vosotros con salmo, con himno y cántico espiritual. Eso quiere decir que tu palabra sea sazonada con sal, con la palabra de Dios. ¿Qué le parece? Que tus ojos estén atentos y a lo recto, a la palabra del Señor, y cuida y examina la senda de tus pies, para que no se aparten a diestra ni a siniestra. Aparta tu pie del mal. ¿Y qué dice la Escritura? Lámpara, ¿no es cierto?, y lumbrera mi camino es tu palabra. Por ella he caminado. O sea, que la palabra de Dios debe estar guardada en el corazón. Si tenemos que cuidar y guardar nuestro corazón, lo mejor que podemos hacer es llenarlo de la palabra del Señor. Amén. ¿Qué le parece? Amén. ¿Usted lee la palabra del Señor en su casa? Amén. Mi pastor, si yo leo, pero ¿cómo vamos a descubrir si es verdad o no? ¿Cómo se descubre la persona si lee o no la palabra del Señor? ¿Sabe cómo se descubre? Por lo que sale de su boca, pues. ¿No es que de la abundancia el corazón habla la boca? Si usted todos los días lee la palabra del Señor, adivine lo que usted va a hablar en su boca. La palabra del Señor. Porque no es solamente leerla, es creerla y ponerla en práctica. Y eso significa que su vida va cambiando. Su forma de actuar, su forma de ser, se va desarrollando de acuerdo a lo que cree y dice la palabra del Señor. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué quiere decir? Que como usted va dándose cuenta de que la palabra de Dios le hace bien y se cumple la palabra de Dios en su vida y Dios le bendice, es que entonces toma en cuenta esto y empieza a hablarlo. No se da ni cuenta cuando empieza a hacerlo real. Ya hasta sus expresiones son distintas. Alaba a Dios por la mañana. Le da gracias a Dios por el alimento. Ya no tiene vergüenza de engrandecer a Dios donde sea. Porque se va dando cuenta de que esto del Evangelio o tener a un Dios personal es algo extraordinario. ¿Sabía usted de que nosotros, por ejemplo, hablamos de afuera? Si usted se va a los países musulmanes, para ellos es normal hablar de Alá. No hablan sin vergüenza, sin tapujo, hablan de Alá a quien sea, no tienen temor de hablar de Alá. En Israel también no es un gran número, es un número, un porcentaje menor, Pero los que se dedican, ¿no es cierto?, a la religión, oiga, Jehová para ellos es todo. El problema, ¿no es cierto?, se presenta en los países fuera de Israel y fuera de los árabes, los países occidentales, que a veces tememos poder presentar, ¿no es cierto?, al Dios que nosotros servimos. Y cuando tenemos ese problema, no tenemos esa identidad de poder, ¿no es cierto?, decir, bueno, yo sirvo al Señor, yo sirvo a Jehová, por la misericordia de Dios, le podemos a veces, pero cuando no tenemos ese temor de decir que Jehová es nuestro Dios, que el Señor Jesucristo nos salvó y nos perdonó, cuando no tenemos esa vergüenza, ¿me entiendes?, esto hace, empieza la palabra de Dios a actuar en el corazón de la persona que oye y empiezan a ahuyentarse las tinieblas. Porque en el cristiano no hay temor, no hay vergüenza, porque ha creído en algo que es verdadero. Amén. Bendito el Señor. ¿Qué vamos a hacer con el corazón, mi pastor? Le vamos a sembrar las cosas buenas de la palabra del Señor. Vamos a llenar nuestro corazón de la palabra de Dios. Acostúmbrese a leerla, pero creyéndola, para que se haga una realidad en su vida. ¿Pero qué tenemos que hacer con nuestro corazón? Guardarlo del mal, de la perversidad. Cuando el cristiano no busca en Dios el poder servirle mejor, el poder consagrarse, el poder convertirse a Dios, ¿sabe el problema que ocurre en nuestra vida? Que no se refleja lo que está en nuestro corazón a través de nuestra boca. Entonces el cristiano a veces pretende engañar a otra persona de que realmente es un verdadero cristiano, pero cuando se junta con alguien no habla las cosas del Señor. ¿Me estoy pegando medio en la casa del clavo, no? ¡Claro! ¿Cómo iba a saber que mi hermano es realmente un hijo del Señor? ¿Por qué llega a mi casa hablando de las cosas del Señor? ¿Tiene fe? ¿Confía en su Dios? ¿Te das cuenta? Sus hechos se notan que Dios está en su corazón, porque anda contento, porque anda alegre, porque cree en Dios y porque pone en práctica. ¿Y pues, por qué hace todas esas cosas? Porque la palabra de Dios está en su vida. Porque la palabra de Dios está en su corazón, está guardada ahí. Y trata de practicarla. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos que cuidar nuestro corazón de las cosas que son nocivas, que nos van a dañar. Si yo voy a poner mi oído, porque dice, inclina tu oído en mis razones, a la palabra del Señor. Pero si voy a poner mi oído a un mal comentario, como decimos muy chileno, a un cagüín, a un murmullo, si ponemos el oído en cosas malas, adivine lo que va a pasar con nuestro corazón. Se va a enfermar, se va a contaminar, y el día de mañana nuestro conversar no va a ser de Dios ni de la palabra del Señor, sino del comentario, del cagüín. Podemos enfermar. Eso que dice, aparta la perversidad de tu boca y la iniquidad de tus labios. Que no hable en nuestra boca cosas desagradables a Dios, porque el oído del Señor está atento a nuestras palabras. Y el ojo del Señor está mirando todo lo que hacemos. Cuando actuamos descomedidamente, es porque hemos perdido el temor de Dios. ¿Qué le parece? ¿Está bien lo que estoy hablando, no? ¿Está bien? Cuando ya empezamos a optar por las nuestras, sin tomar en cuenta de que el Señor no está viendo, es porque el temor se nos diluyó y nos hemos convertido en hombres y mujeres carnales. Y no tenemos temor de que Dios nos está mirando. Que Dios nos ayude. Lo que pasa es que tenemos que cuidar nuestro corazón. Para que no se enferme. Para que no vayamos a hacer cosas que desagraden a Dios. ¿Sabía usted que el mismo Juan, ¿no es cierto?, el profeta, nos referimos al Bautista, decía al pueblo de Israel, el haya está puesta, porque Israel estaba expuesta a un juicio, porque ellos habían matado a los profetas del Señor, y ahora, ¿no es cierto?, se acercaba el juicio más grande, o recibían, ¿no es cierto?, al que venía después de Juan, o lo rechazaban, y si lo rechazaban, venía juicio para Israel. Y rechazaron al Señor. Así que Israel recibió el hacha, fue cortado, y en el año 70 fue dispersado Israel por toda la tierra. porque rechazaron. Y lo más importante, que es al verbo de vida, la palabra de Dios hecha carne, Jesucristo el Señor. Entonces, en el fondo, lo que tenemos que tener en nuestro corazón es al Señor Jesucristo. Él es la palabra vida. La palabra hecha carne. Él tiene que estar en nuestro corazón. Que Dios nos bendiga. Porque a veces el corazón está lleno de mugre. Y por esto no estará muy fuerte. ¿Qué va a estar fuerte, hermano? Aleluya. Mire, le voy a contar. Hablemos de los niños, mire. Hablemos de los niños. Los niños son inocentes, pero nos dan mucho ejemplo. En un colegio, mire lo que pasó en un colegio. Uno de los niños, bueno, pongámosle un nombre para. Un nombre genérico, Pedrito. Pedrito tenía un problema. Que se concentraba muy poco y era poco obediente. Entonces Pedrito se paraba cada rato y daba vuelta, y la profesora decía: Pedrito, siéntate por favor, hijo. Y ya el niño escuchaba y se sentaba. Pasaban 5 minutos y ya se paraba otra vez, andaba caminando como si nada, porque se le olvidó. Usted entenderá que los profesores, ¿no es cierto?, tienen paciencia, pero tienen un límite. Pedrito, por favor, toma asiento, hijo. Pedrito escuchaba y se, que se le había olvidado sentarse. Y allá se iba a sentar Pedrito. Pasaban 5 minutos y Pedrito se volvía a parar. Entonces la profesora, ¿sabe lo que hizo? Lo agarró, ¿no es cierto?, del hombro, de los hombros, y lo puso en la silla y lo hundió abajo y dijo: siéntate, Pedrito, por favor. No me estés desordenando la clase. Y Pedrito, ¿no es cierto?, se sintió humillado delante de los otros niños, que lo sentaron ahí, ¿no es cierto?, a la fuerza. Le dijo: sí, le dijo, me voy a sentar con el cuerpo, pero con mi espíritu voy a estar parado, señorita. Claro, nos reímos, pero eso es lo que pasa muchas veces con los adultos. Por fuera se ven obedientes, pero por dentro está la rebelión. Por dentro está la desobediencia. Por dentro, en el corazón, no se somete. Y quien tan haga podría decir: bueno, nadie se da cuenta. Pero Dios lo está mirando. Se está dando cuenta, Señor, cómo son. A los hombres podemos engañar, pero a Dios no. ¿Quiere ver eso? Así que cuidemos nuestro corazón. A veces el corazón está lleno de cosas que son inmundicias, como Juan, mi pastor, lo que acabamos de decir, cosas de desobediencia, hay soberbia, hay rebelión. Otra vez hay orgullo. Siente orgullo porque a lo mejor se ha preparado, porque a lo mejor es profesional. Siente orgullo porque a lo mejor, no sé, ha conseguido algo económico, tiene una posición, tiene un nombre, a lo mejor lo conoce. ¿Y qué le dijo el Señor, no es cierto, aún en la iglesia? Eres pobre, dice, soy rico, pero eres pobre, miserable. ¿Qué le parece? Aleluya. Porque malentendemos lo que es el Evangelio. Delante de Dios no podemos nosotros creer, no es cierto, que somos alguien. Porque la palabra de Dios está llena de ejemplos que nos tiran para el suelo, pues. Cuando todo lo hubiera hecho, siervo inútil es. ¿Cierto? Nos llama la palabra de Dios a ser humilde y no a creer que somos alguien en la vida. No somos ni una cosa. Entonces, no podemos tener en el corazón cosas que desagradan a Dios. Por eso que, sobre todas las cosas guardadas, cuidemos el corazón, hijo. Cuidemos el corazón. ¿Cómo lo guardamos, mi pastor? Dirá usted. Bueno, tiene distintas formas de guardar ese corazón. Primero, ¿no es cierto?, como Dios conoce nuestro corazón, adivine a quién tenemos que reclamarle que nos guarde y nos limpie el corazón. Al Señor. Amén. Y cuando le pedimos a Dios que limpie nuestra vida, limpie nuestro corazón, saca la inmundicia, ¿qué piensa usted que hará Dios? Lo que ama a Dios es que el hombre y la mujer sean de corazón limpio. Entonces, cuando usted se preocupa de su vida y le dice: Señor, limpia por favor mi corazón de esto, de esto y de esto otro que usted y yo sabemos que tenemos, el Señor toma carta en el asunto y empieza a trabajar para limpiarlo. Pero el hombre y la mujer deben ser sinceros delante de Dios, pues. Porque si usted se mira al espejo, ¿qué se va a encontrar? Le apuesto que la mujer se mira al espejo y se encuentra todos los defectos, así que va, ¿no es cierto? Y le empieza de ahí, se saca la ceja, ¿no es cierto? Se limpia, se hace, ¿no es cierto?, el menjuje, que la palta, que lo que sea, y tía, pero después, pero preciosa, ¿no es cierto?, porque se hizo todo el tratamiento. El hombre, aunque se vista de seda, que es igual como mona, porque mona aquí hay. Aunque no hicimos falta y no hicimos lo que sea, quedamos igual nomás. Pero un corte pelo a veces salva. Pero lo importante es que nos miremos al espejo de la palabra del Señor. Cuando empezamos a mirar el espejo de la palabra del Señor, somos descubiertos que el corazón tiene mugre y tiene suciedad. Y el Señor nos empieza a descubrir todas las cosas que están ahí. Las cosas que desagradan a Dios y que nos gustan y que muchas veces nos llaman la atención. Perversidades, cosas prohibidas. Andamos siempre mirando la fruta prohibida, ¿no es cierto? Como Adán y Eva, que nos libre el Señor. Siempre el corazón del cristiano, bueno, del ser humano, tiene tendencia a lo prohibido, a hacer las cosas que Dios le dice que no haga, eso quiere hacer. Y no. Si estamos en esa posición, tenemos que pedirle al Señor que limpie nuestro corazón. Y el Señor, por supuesto, que puede limpiar el corazón. Por supuesto que el Señor puede limpiar el corazón de la desobediencia, como hablábamos recién, para que seamos hombres y mujeres obedientes, para que seamos agradables al Señor, para que nuestra conversación sea agradable a Dios, porque Él nos escucha todo lo que decimos, todo lo que hablamos, aún nuestros pensamientos sean agradables al Señor. Y cuando el Señor nos ve así, le dan ganas al Señor de llenarnos de su Espíritu, porque nos ve limpio. Esa es la garantía de un corazón limpio. Empieza Dios a llenarlo de su Espíritu, empieza Dios a llenarlo de su poder, porque lo encuentra que está limpio. Porque no puede convivir la luz con las tinieblas en el mismo corazón, pues. Entonces, cuando empezamos a pedir al Señor, Señor, ten misericordia, mi corazón está sucio, hay envidia. Mira al hermano, ¿no es cierto?, que tiene un lindo zapato. A veces hay cosas sanas. No es malo mirar un lindo zapato y decir, bueno, me gustaría porque me vería bien. Pero cuando ya pasa a la otra parte, que es la envidia y la codicia, no descansa y se desvive, ¿no es cierto?, por tener el mismo vehículo que se compró el vecino. Es una enfermedad. Por algo el Señor dijo, no codiciarás, ¿no es cierto?, qué cosa. Tal y tal cosa, la mujer de tu prójimo, y nada de tu prójimo hizo el listado. Porque a veces la envidia nos hace mal, nos hace daño, nos enfermamos. Y tenemos que pedir al Señor que nos limpie de tantas cosas que están mal en nuestra vida. Así que hoy día el Señor nos dice, guarda tu corazón. Pida al Señor que empiece a trabajar ahí. Pero ¿cómo? Atienda al espejo de la palabra del Señor. Un consejo que he dado muchas veces y lo voy a dar una vez más. Si usted quiere saber cómo es, porque no sabe, porque a veces la persona no sabe que es egoísta, no sabe que es envidioso, no sabe, ¿no es cierto?, que es pesado, porfiado, desobediente, no sabe eso. No sabe que muchas veces, ¿no es cierto?, tiene problemas internos. No lo sabe. Hay que decirle, y la persona que quiere decirle tiene miedo porque si se enoja. Así pasa, mira. Entonces la persona que quiere saber cómo es tiene que decirle, Señor, muéstrame cómo soy, hábleme por tu palabra. Amén. Y Dios nos va a empezar a hablar. Nos va a decir que somos mentirosos, nos va a decir que somos desobedientes, que somos descuidados, un montón de cosas, pero cada vez que Dios le hable, usted tome eso y ore en torno a eso. Si me dice que soy mentiroso, tomo esa palabra y le digo, Señor, quita de mí la mentira, y aunque me cueste una semana, y aunque me cueste dos semanas o tres semanas orando por eso, Dios va a escuchar y nos va a limpiar de la mentira, para que seamos verdaderos. Gloria a Dios. Si somos desobedientes, oramos una semana, oramos otra semana, hasta que Dios empiece a trabajar y nos haga obedientes. Me falta paciencia, oramos al Señor, pedimos al Señor, hasta que el Señor ponga en nosotros la paciencia necesaria. Y muchas veces a través de distintas situaciones que Dios mismo pone por delante. Y así el Señor va a ir limpiando ese corazón, hijo querido. porque el corazón es un campo fértil. Y si usted no cuida ese corazón, ese campo fértil va a ser sembrado por el mismo Satanás. Por eso es que hay que cuidar el corazón, con lo que usted escucha, con lo que usted pone ahí. Y termino con las mismas palabras que dije al principio. El proverbista dijo: hijo mío, atiende a la voz de mi palabra. Inclina tu oído a mis razones y tus ojos estén atentos a ellas. Porque son vida para el que encuentra esta palabra. Y son medicina para todo el cuerpo. Gloria a Dios. Guarda esta palabra en el centro de tu corazón. De todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta tu corazón del mal, que ni la perversidad esté en tu boca, ni ninguna palabra inicua esté en tus labios. ¿Qué le parece? Que nuestros ojos estén atentos a la palabra del Señor y que podamos examinar la senda de nuestros pasos, para que sirvamos al Señor de todo corazón. Nuestro pie no se aparta ni a derecha ni a izquierda, sino que sigamos la senda de Cristo. Amén. Hasta ahí lo vamos a dejar. Amén. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Amén. Padre del Señor, honra y gloria para siempre. Amén. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Amén. Oremos al Señor, mis hermanos.